La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas. Y con esos latidos que nos llegan así de repente, vamos a ir meternos en el interior, en el corazón de las tecnologías, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de Olavini. Olavini, ¿eh? ¿Sabés quién es Olavini? No sé quién es Olavini. ¿Qué, es un personaje de Looney Tunes? Es un amigo de Julian Assange. Julian Assange. Ese sí lo conozco. Suena sí, un poco Julian más, como periodista. Le mandamos un saludo a Julian Assange, que le está pasando más o menos. Está preso el amigo. Pero bueno, Olavini es un informático, ha sido un activista de software libre. Trabaja con el tema de la privacidad, la transparencia, en todo lo que tiene que ver con el software, ¿no? Y la creación de software. Es un creador de varios lenguajes informáticos libres, ¿sí? Y en este último tiempo, que Julian Assange, el creador de los WikiLeaks, ¿sí? Sí. Ha estado no detenido, pero sino atrapado, pongámosle, en la embajada de Ecuador en Inglaterra, ¿sí? En el Reino Unido, lo ha ido a visitar varias veces. Este informático también, Olavini, residía en Ecuador también. Y justo el día que el gobierno ecuatoriano decide retirarle el asilo a Julian Assange y que termina siendo detenido en Inglaterra, es detenido también Olavini en momentos que Olavini se estaba yendo a Japón. Lo detiene en el aeropuerto y el gobierno de Ecuador lo acusa, ¿sí? De generar... no sé, espionaje informático en el gobierno. Lo cierto es que este comercio de datos que se ha convertido rápidamente en la mayor actividad económica del mundo, a través de la cual circula cantidad de información, un universo realmente que involucra millones de dólares que centralizados en muy pocas empresas, lo tiene como protagonista a este informático que, está detenido ya hace un tiempito. Ya le busco por ahí dónde está. No lo encuentro ahora, pero la cuestión es que está detenido y no tiene una acusación formal desde el gobierno. O sea, no se ha presentado ningún tipo de prueba, no se ha presentado ningún tipo de cargo. Esto le había generado, por ejemplo, un problema grave, que por ejemplo no le daban la fianza, por ejemplo, no se podía fijar un monto de fianza para que pudiera estar en libertad esperando pues un supuesto juicio, una supuesta acusación, porque según la jueza que intervenía en el asunto, como no sabían de qué lo acusaban, no podían fijar el delito. Y las fianzas por lo general tienen que ver con la gravedad del delito con el que te acusan. Entonces, al no tener concretamente saber cuál era el delito de que lo estaban acusando, no podían fijar una fianza. Finalmente, a pesar de los abogados que están colaborando con la causa y con Olavini, lograron que pudiera salir de prisión y esperar la futura acusación que le van a hacer fuera de prisión, ¿no? Naciones Unidas define que una persona es defensora de los derechos humanos cuando protege los derechos de terceros, ¿sí? Esto lo señalaba un abogado argentino, porque Olavini tiene dos abogados argentinos que están colaborando con la causa y con este señor, ¿sí? Damián Loretti, junto con Elizabeth Gómez Alcorta, que integran desde la Argentina el equipo de abogados que defienden al experto informático que fue detenido en Ecuador y que Estados Unidos quiere interrogar para involucrarlo en la causa contra Julian Assange. Porque, claro, todo esto tiene que ver con Estados Unidos y con la acusación que hace Estados Unidos sobre Julian Assange, porque el que va por Julian Assange es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de estas visitas que hacía Olavini a Julian Assange en la embajada de Ecuador, cuando estaba residida Julian Assange atrapado, que no sé, estuvo como cinco años, creo, no sé, unos cuantos años estuvo atrapado ahí en la embajada, se lo acusa de que Olavini era como la mano ejecutora de Julian Assange en libertad, digamos, ¿no? Como que Olavini iba a la embajada, recibía órdenes de de Julian Assange, o Julian Assange le decía qué tenía que hacer, y Olavini salía y hacía desastres por ahí, por mandato de Julian Assange. Y la defensa, bueno, que lo, la defensa está, tiene también, está compuesta por más abogados, sí, no solamente estos dos argentinos que están colaborando con la causa, pero bueno, en definitiva, detenido el este detenido, digamos, que no tiene causa todavía, está a la espera, sí, de que recién ahora en agosto, sí, en agosto se va a definir, o tendrá que definirse la justicia ecuatoriana para ver de qué concretamente lo acusan, porque no hay una acusación formal. El próximo mes, ya en agosto. Sí, sí, supuestamente iba a ser ahora en julio, pero en julio no, la justicia no se pudo expedir y no han encontrado pruebas, o sea, no tienen ni pruebas, no tienen material, no tiene nada concreto para sostener una acusación formal que lo pueda llevar a un juicio, pongámosle como que, no sé, para una futura por ahí extradición a Estados Unidos. En definitiva, este señor Olavini sigue preso en Ecuador, o sea, estaba libre, bajo fianza, pero esperando que la justicia ecuatoriana decida acusarlo de algo que obviamente él dice que no cometió, ¿no? Nuestro personaje Olavini, ¿no? Olavini. Olavini, sí. Amigo, colega de Julian Assange, con una situación más o menos parecida, dentro de esto de lo que es la informatización, la liberación de la información y de cómo los sectores del poder se vuelven como locos, evitando que estas cosas ocurran, esto de democratizar la información, a tal punto que culpan a este personaje sin tener mucha claridad jurídica de qué se lo acusa exactamente. Sí, una acusación y una detención arbitraria en pos de que se estaba yendo del país y que en realidad no se lo, por ejemplo, con un montón de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, que estuvo varias horas sin poder contactar a sus abogados, no se lo interrogó en su lengua materna, como dice supuestamente la ley ecuatoriana, ¿no? De que cuando alguien se detiene se lo tiene que interrogar en su lengua materna. El tipo, recordemos que es sueco, uh-huh. ¿Sí? Es sueco y no se lo interrogó en su idioma. ¿Sí? Luego le aplicaron una prisión preventiva sin aclarar nunca el delito del cual se lo acusaba. Inmediatamente la embajada de Estados Unidos hizo un pedido para compartir el interrogatorio a Olavini, o sea, ahí es donde vemos que mete la cola a Estados Unidos, uh-huh. Para ampliar la acusación contra Julian Assange. O sea, Estados Unidos pregunta, le pide a Ecuador, ¿no? Que está en clara connivencia, ¿no? con el gobierno norteamericano, la posibilidad de también interrogar a Olavini, que ya está detenido. Y los medios no oficialistas ecuatorianos explicaron que el motivo de la persecución contra Vini es porque Lenín Moreno interpretó que Wikileaks y Vini fueron los autores de difundir la información que detonó el escándalo de los INA Papers. ¿Sí? Los INA Papers es algo muy parecido a los Panama Papers, por ejemplo, acá en Argentina, no sé si recuerdan los oyentes, pero los Panama Papers que involucraban al señor Macri, ¿no? Al presidente de los argentinos. ¿Y los INA Papers qué es esto? Y los INA Papers también involucran al presidente, a Lenín Moreno, en cuentas offshore, datos de cuentas offshore del presidente y sus familiares. ¿Sí? Escándalo similar al que se produjo en Argentina, como decíamos. Pero bueno, Wikileaks, por intermedio de Assange, que ya declararon que no tienen nada que ver, ¿no? con este tema de los INA Papers. Muy bien, Juan Martín. Y cerramos entonces con tanta soledad que genera a veces liberar información, que te persiguen la justicia. Esa soledad que vamos a acompañarlo con un poco de los, un poco instrumental de la mano de las pastillas del abuelo. Ahí va. Estrellas me miran sin demasiado brillo. Los árboles y el viento se ponen de acuerdo para hacerme callar. En este triste paquete solo me queda un cigarrillo. La luz. ochenta esfera. Como si supiera qué es lo que va a pasar. Desaforados al borde de esta sombra que anda mal de amores. Mi corazón te llama a gritos a orillas de este lago. Y los peces de colores en blanco y negro no paran de saltar. Va, la pastilla del abuelo, encerrando acá, enredando la mañana.